Créanme que el gusto de estar aquí es mío. Creo que la última vez que estuve por aquí fue hace como 6, 7 años, cuando comenzaba a tratar de ayudar a la gente con algunas reflexiones sobre el matrimonio. Ya son 9 quizá. Pues bueno, esta que estamos dando ahora aborda un tema que no habíamos tocado, si ustedes recuerdan, y muchos de los que veo aquí presentes hasta la cara recuerdan. Otros cómo han cambiado. Decía, hemos hablado comencé con el anillo esparcido, tratando de darle un sentido a la entrega del anillo, y después hablamos de la fidelidad, de crecer en familia, de los motivos por los cuales vale la pena casarse, uno que no ha llegado aquí, pero que está en camino, sobre la intimidad conyugal. Y hoy toca hablar sobre el diálogo conyugal. Si me quieres, dímelo, sobre la comunicación en el matrimonio. Esta conferencia fue parte de una renovación matrimonial y, por tanto, más que oír o reflexionar, yo quisiera invitarlos a de verdad aprovechar este mismo momento para hacer un examen personal, entrar dentro de uno mismo y también un examen como pareja, incluso quizás saliendo de aquí, que se pudieran ir a reflexionar para ver cómo va nuestro diálogo. Se trata de renovar aquí mismo. Yo me voy a provocar, a suscitar inquietudes, a mover el tapete, por decirlo así. Es importante profundizar porque cuando uno hace un chequeo y encuentra una bolita a tiempo, se extirpa aquello y se continúa adelante y todo perfecto. En cambio, cuando descubres que tienes algún problema que ya lleva mucho tiempo, por lo que yo he visto, muchas veces ya es inevitable. El tema que vamos a tratar es muy importante. Yo sé que aquí algunos quizá están muy bien en todo lo que tiene que ver con el diálogo. A todos ellos los invito simplemente a abrir todavía más los horizontes, a tomar por lo menos un propósito para vivir mejor, para dialogar más. A los que están regular o mal, pues para que tomen también aquí algún propósito para cambiar, para atreverse a dar paso hacia adelante y para disfrutar muchísimo más su vida conyugal. Se trata de explotar hoy un poco las formas de comunicarse, que son muchas. Cuando estaba entrando me dice un señor: padre, mi mujer no para de hablar. Y me dice que usted ha venido hoy aquí a darle más tips de cómo hablar, ¿no? Le digo, bueno, no se trata de hablar más, sino de hablar mejor. En mis últimos 4 años, entre Roma, París y Colombia, pues pude constatar que están sucediendo cosas muy malas. Por poner un botón de muestras, se acaba de aprobar el matrimonio entre homosexuales en España. Es un botón de muestras, pero si hablara yo de los divorcios de corazones, tantas cosas que se ven ya como normales, ni buenas ni malas, nos separamos, no era lo nuestro, nos aburríamos. Hoy ser matrimonio es una misión, no es un lujo. Cuando viene conmigo alguna muchacha o muchacho a decirme: ya tengo el anillo, entregué el anillo, pedí a la novia, nos casamos, tenemos la iglesia con un grandísimo gozo, digo, qué maravilla, es que es un gozo enorme, pero es más que un gozo, más que un lujo, es una auténtica misión. Así como hay una misión, una vocación sacerdotal, hay una vocación conyugal. Si no lo tomamos en serio como misión, cada vez asistiremos a situaciones más dramáticas y cada vez más cerca de nosotros. Charlton Heston afirmó a sus 84 años de vida que había superado todos los acontecimientos por los que había pasado en su vida, incluso el haber bombardeado en la Segunda Guerra Mundial. Todo superado menos la separación de sus padres. No es normal, ni bueno, ni lógico. Atención a las apariencias. Posiblemente alguno que esté por aquí piensa que todo está muy bien. Tantos se veían bien y ahora no saben cómo corregir o cómo recuperar el tiempo perdido. No siempre se nota. Me impresionó ver las fotografías y el video del tsunami. Cómo todo pasó en 2 horas o en 1 hora y media. De pronto se empezó a ir el mar, la gente se asomó con cámaras a tomar fotografías. Mira qué interesante está yendo el mar. De pronto venía el mar. 150 o 200 mil muertos. Y todo en 2 horas o 3 horas, no sé cuánto duró. En el matrimonio no pasa esto. Las cosas no suceden así. Cuando se da un divorcio, cuando se cae en grandes problemas, es porque se venían gestando desde hacía muchísimo tiempo. No pasa nada en 2 horas. Vamos a hablar hoy de tipos de comunicación. No es solo la palabra. Venimos a recordar aquí la grandeza, la riqueza del lenguaje. No hablar más, sino hablar mejor. El matrimonio es para siempre. Yo les diría, no se arriesguen. Es algo tan grande el matrimonio que vale la pena de verdad ponerle muchas ganas a este tema de la comunicación. Es para siempre. Estas reflexiones se van a dividir en 3: sentido o importancia de la comunicación, los obstáculos y los medios. Primero, importancia de la comunicación. La importancia de la comunicación conyugal se debe a que los problemas en el matrimonio pueden originarse la mayoría de las veces por una defectuosa comunicación. La intimidad es importantísima, la economía es importantísima, los hijos, la llegada de los hijos, sus diversas etapas, la interferencia de otros familiares, es un tema que hay que considerar, todo es importante, pero todo depende de la comunicación. No siempre se ve o se nota. Los problemas se manifiestan de forma abierta cuando el trato y el diálogo dejan de existir. Tenemos problemas, no nos hablamos, ya no sabemos qué decirnos. O pueden aparecer de forma velada cuando se continúa la relación a base de monosílabos. O de plano, se puede convertir el diálogo en sola discusión. Hablamos para ver quién tiene razón. Como ese señor, ¿no?, que le decía a su esposa, tú tienes toda la razón, pero no la usas. Y dice también por ahí que durante el primer año del matrimonio el hombre habla y la mujer escucha. Durante el segundo, la mujer habla y el hombre escucha. Y durante el tercero, ambos hablan y los vecinos escuchan. ¿Cómo está tu situación? Es importante tomar conciencia, hablando de la importancia de la comunicación, de ser un don. Cada uno de nosotros es un regalo para los demás y los demás son un regalo para nosotros. Somos únicos e irrepetibles. Darnos a los demás nos enriquece a nosotros, enriquece también a los otros. Es importante la comunicación para el crecimiento personal, como pareja, familiar, la felicidad y satisfacción con nosotros mismos, con lo que tenemos, lo que somos, depende de la comunicación. En el amor adulto se debe dar, se debe establecer una doble corriente, el dar y el recibir. Recibir aunque en ocasiones pensemos que no necesitamos nada de los demás. En una palabra, es importante comunicar porque amar es compartir. El ser humano expresa lo que es, cuánto ama, lo que siente, comunicando. Segundo, los obstáculos para la comunicación. Voy a mencionar algunos de los principales, desde luego que habrá más. Yo los divido en factores externos y factores internos. Factores externos. Primero, el tiempo. No tengo tiempo. La llegada de los niños, sus diversas etapas, los colegios. El tiempo que tenemos es defectuoso. Nos vemos a las 8, 9 de la noche, 9 y media, cansados, quizá más prontos a discutir. Vivimos una especie de cultura de la prisa. Nos comunicamos en 1 minuto y medio, 2 minutos y ya, hay que vivir, hay que trabajar. Una especie de materialismo que nos obliga a abrirnos paso por la vida, a ganar más dinero, a buscar cómo hacer más felices a nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos, sin darnos cuenta que la gran felicidad estaba en compartir, en comunicar. La televisión, siendo honestos, la televisión es más divertida que mi mujer, que mi marido. Tiene más canales, habla de más cosas, se le controla el volumen, se le puede poner sleep, sigue hablando mientras me duermo. Me decía por ahí que dice que quieres volver loco a tu marido, esconde el control de la televisión, lo matas. Pero no solamente la televisión, el teléfono. El celular es una maravilla. Hoy casi todo el mundo tiene su celular, te encuentran en todas partes, pero por otra parte, ¿cuánta privacidad nos ha quitado? Trabajas 7, 8, 9, 10 horas al día, llegas a la casa y el teléfono, vas en el coche, el celular, te agarran en el aeropuerto, en un día de campo, en el mar, donde sea, nos ha quitado privacidad. Dice, por ahí estaba hablando una señora por teléfono, y cuando colgó le dice el marido, hombre, estás progresando, solo estuviste 15 minutos en el teléfono, ¿quién era? Dice, no, estaba equivocado. Pero además, cuando suena el teléfono, brincas a contestar como si fuera Dios mismo quien te llama en cada telefonazo. Dejas a la mujer hablando, al marido hablando, a los hijos, te levantas de la mesa, interrumpes conversaciones, ¿será Dios quien llama? A cualquier persona, a lo mejor hasta un vendedor, lo que fuera. El periódico, llegas a tu casa y hay que ponerse al día, revistas, periódicos. Junten todo esto y van a ver cuántas cosas hay que nos quitan tiempo. Además, gente, no estamos solos, decía yo que están los hijos, amigos, compañeros, empleados. Qué difícil encontrar gente que sigue saliendo como matrimonio, solos, al cine, a cenar. Pero digo continuamente, no una vez, solos, ni siquiera en parejas, ahí ya somos muchos, solos. Ocupaciones, trabajos incompatibles, que el médico, ella es abogado, no pueden comer juntos, uno llega más tarde, etcétera, etcétera. Tú escogiste ese trabajo, tú escogiste esa carrera. Ni modo, no hay tiempo. Actividades que no fomentan la unión. Deportes separados, a mí me gusta la playa, a ti la montaña. Para mí, mi jugada de golf es sagrada. Para mí, el dominó es sagrado, eso no cae por ningún motivo. No, cae la familia, cae el diálogo, caen otras cosas, pero no cae el golf. No digo que sea malo jugar, qué barbaridad. Lo que digo es que si todas sus actividades son por separado y aparte, pues hasta esto es un factor de separación. Y puede llegar al punto que llegó ese señor que le dice a su mujer, ¿qué te parece si salimos a divertirnos esta noche? Y ella le dice, genial, el primero que llegue que deje la luz de la entrada encendida. Si todo lo haces por separado, hasta divertirte. Factores externos, factores internos, cuando sí hay tiempo, cuando los podríamos ver, pero hay otros obstáculos. Tener un carácter muy diverso. Es que ella es muy callada, él es muy tímido, me decía un señor por ahí, ¿no? Padre, yo me casé con una momia que ve tele. Pero además parece que está embalsamada, o sea, no habla, no manifiesta nada. Tímida. De novio será más parlanchina los dos. ¿Qué si los golpes de la vida, el accidente del hijo, la pérdida de un ser querido, la psicología, la edad, lo que tú quieras, nos fue separando? O carácter tan diverso que siempre está enojado. No nos entendemos. ¿Para qué le hablo si se enfada? Me decía una señora, padre, si pudimos enviar a un hombre a la luna, ¿por qué no los enviamos a todos? Ya, con el coraje por dentro, ¿no? Pero también le decía a un señor, padre, las mujeres lloran el día de la boda, los hombres después. ¿Cómo te llevas con tu mujer, con tu marido? La edad, otro factor. Si no aprendiste a comunicarte de joven, imagínate cuanto más grande, cuanto menos joven te vas haciendo. Si no sabes comunicar cosas bonitas, internas, alegrías, etc., ¿qué vas a transmitir? Enfermedades, sentimientos, dolores. A veces pasa que, esto me lo cuentan mucho, ¿no? Después de miles de orientaciones, padre, algo que es preguntarle al marido, ¿cómo estás? Y te diga, bien, ya ves que el cuello. Al día siguiente, ¿qué tal? Bien, columna que no me deja, la rodilla. Y así, esa es la comunicación. ¡Qué aburrición! ¡Qué horror! Incluso me decían de esa pareja de novios, pero ya maduros, grandecillos, que querían casarse. Y entonces van los dos a una farmacia y entra él y le dice a la chica que está ahí, oiga, ¿tiene remedios para la presión? Sí. ¿Para la artritis? Sí. ¿Reumatismo? Sí. ¿Para el colesterol? Sí, sí, aquí hay de todo. Se voltea y dice la novia, ¿qué te parece si ponemos aquí nuestra mesa de regalos? Atento, porque no sabes cuándo te va a llegar la edad. Ahora puede puedes comunicar. También, no se preocupen, decía por ahí Agatha Christie, cásate con un arqueólogo. Cuando más vieja te hagas, más encantadora te encontrarás. Todo esto con respecto a la edad, pero están también las malas experiencias, miedo a los fracasos durante el diálogo en tiempos pasados. Quise hablar, pero terminábamos a gritos, regaños. Nunca nos poníamos de acuerdo. Estaba yo en Roma hace poco atendiendo una pareja y me dice el señor: padre, no hemos logrado ponernos de acuerdo en nada en 7 años de matrimonio. Dice la señora: 6. Pónganse de acuerdo, ¿cuánto tiempo llevan de casados? Comunicaciones erróneas, decir lo contrario de lo que de verdad quería decir. ¿Quieres salir? Si quieres. En realidad estoy pensando, no quiero salir, ojalá que no. Mejor hablar con claridad. Comunicaciones erróneas, transmitir mensaje erróneo. ¿Te gusta mi vestido? Sí. Dime, ¿te gusta o no te gusta? Vicios. No voy a hablar de drogas, otras cosas, simplemente el más común, el alcohol. ¿Se puede dialogar con una persona que continuamente está bajo los efectos del alcohol? Y desgraciadamente, en un país como este, hay muchísimos matrimonios afectados por el alcohol. Estaba en un restaurante y me invitaron y decía en la pared: toda alegría que no viene directa o indirectamente del alcohol es ficticia. Y otro letrero por ahí: vino, divino tormento, ¿qué demonios haces fuera? Vente para adentro. Se ve genial en la pared de un restaurante, pero cuando lo asimilamos y lo hacemos parte de nuestra vida, si aquí alguien está oyendo que tiene problemas de alcoholismo, no sabe lo que le está haciendo a su matrimonio, a salir, a levantarse cuanto antes. La falta de contenido interior. Hoy no se habla, o se habla poco, o se habla mucho pero se comunica poco, no se transmite nada. Hay una diferencia enorme entre hablar y comunicar. Hablar es fácil, transmitir, y transmitir con sinceridad es mucho más complicado. Hablamos de lo que hacemos y no de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que esperamos. A veces se escuchan conversaciones maravillosas como, por ejemplo: ¿pagaste el gas? ¿Le diste de comer al perro? ¿Traes las llaves? Parece que nos estamos entendiendo muy bien, pero no estoy hablando, eso no es comunicación, es otra cosa. Superficialidad. La tentación de vivir en la superficie, sin profundizar por miedo a lo que puedas encontrar. Los enemigos de la interioridad son la dispersión, la diversión, la distracción. En sí, cosas buenas, es bueno distraerse, pero estamos teniendo profundos problemas, no te preocupes, el próximo mes te voy a llevar el fin de semana a Las Vegas. Genial, váyanse a Las Vegas, pero solucionen el problema. Es que yo estoy teniendo rencores tremendos, no te preocupes, hoy vamos a ir al cine. Váyanse al cine, pero solucionen los problemas, si no es pura dispersión, diversión, distracción. Distracción de un problema grande que hay ahí. Es más fácil y agradable vivir hacia afuera que hacia adentro, por lo menos mientras estalla todo. Esto puede conducir a la fuga. Los fugitivos no aman, se aman a sí mismos. La fuga es no querer oír hablar de problemas. Ahí eres otra vez con tus cosas. Siempre quieres hablar de sí, te fugas. No hay tiempo ahorita, después lo vemos, recuérdalo, y te fugas. Silencio. No me refiero al silencio de la paz, al silencio maravilloso de escuchar los dos música en un salón, de salir a caminar de la mano, de leer un libro, cada uno su libro, sentados ahí en la sala, silencio de paz, de armonía, silencio conyugal, maravilloso. No, estoy hablando del silencio de la ausencia, de la indiferencia. 90% de los divorciados reconocen que están arrepentidos de no haber hecho algo más para evitar el divorcio. Por supuesto que se puede, si no te fugas. Estos son los obstáculos, puede ser que haya otros. Pasamos a los medios, el centro de esta conferencia. No sé si ustedes han visto en la televisión lo rudimentario que es el lenguaje animal. Lobos, leones, rugidos, movimientos de colas, se enseñan los dientes, etcétera, etcétera. Y se entienden. Vemos unas crueldades terribles en el mundo animal, pero se entienden. los delfines del arte bajo el agua, los patos en la forma de volar. Se entiende. El hombre, con la riqueza que tiene para comunicar sus sentimientos, etc., a veces hay un hombre y una mujer que no se entiende. ¿Qué pasa? Hay que aprovechar la riqueza de nuestro lenguaje. Conocí en Italia a una señora alemana hace como 15 años, casada con un italiano. Estaban cumpliendo el día que los conocí, 28 años de casados. Le pregunto, ¿cómo se conocieron ustedes, alemana con italiano? Estábamos en Sorrento. Y le digo, ¿en qué idioma hablaron? ¿No? Estábamos en un crucero. Yo, alemana, no hablo inglés, no hablo italiano. El italiano no habla inglés, no habla alemán. Y entonces, gestos, ir a ver juntos un atardecer. Nos encontramos en el bar, fuimos a jugar al polio, lo que fuera. Y total, nos bajamos del barco prácticamente para casarnos. Desde luego que esto no es la situación ordinaria, ni mucho menos. El amor hace cosas así, no es lo ordinario. Pero lo menciono simplemente para que veamos la riqueza que tenemos para manifestar amor. Poco a poco se fueron enseñando a hablar. Las obras dicen más que las palabras. La comunicación no verbal es más poderosa que la verbal. Decía San Agustín, no habléis de amor a vuestro hermano, amadlo. Si me quieres, dímelo. Es el título de esta reflexión. Pero dímelo cómo. No me interesan palabras huecas. No le puse, si me quieres, demuéstralo, porque quizá caeríamos en la tentación de decir, ¿qué te falta? Ahí está el coche, está la casa, viajamos dos veces al año, tenemos cuatro hijos, ahí están las universidades, los colegios. Salimos juntos, ¿qué te falta? Si me quieres, dímelo, con tus palabras y con tus actitudes. Las actitudes hablan por sí mismas. Podríamos pensar que esta reflexión se trata de hablar de detalles simplemente, pero no. No estoy hablando del que trae la rosa, el que llama por teléfono, que es muy importante. No, no se trata de que sea detallista o no. Estoy hablando de amor o desamor. Es más que detalles. Decir la verdad siempre a tu cónyuge no es un detalle. Saludarse de beso no es un detalle, es una necesidad. El contacto físico, el respeto por encima de cualquier circunstancia, la fidelidad. Mi marido es muy detallista, nunca me ha engañado. No, hombre, no, solo es un detalle. No venimos a hablar de eso. La atención, el servicio, en todo esto que he mencionado, ¿comunicas amor o desamor? Después está el amplísimo mundo de los detalles. Dicen por ahí que cuando un hombre le abre la puerta del coche a su esposa, usted puede estar seguro de una cosa: o el coche es nuevo o la esposa es nueva. Todo lo que haces es signo de algo, comunica algo, nada cae en el vacío. Todo lo que vamos a decir hoy es importante que comience desde el noviazgo. Que nadie pueda decir, me casé prematuramente, es que no lo conocía. No dialogaban. Me engañó, no se presentó realmente como era. No dialogaban. ¿Saben? Entre otras cosas, ¿por qué la iglesia está en contraria a las relaciones prematrimoniales? Hay 20.000 argumentos, pero uno es este. El sexo es tan bonito, tan grande, tan maravilloso, creado por Dios, pero es tan grande que ciega, te hace enfocarte en una sola cosa. Resultado, en lugar de dialogar sobre tantos temas que hay, en lugar de experimentar todos los tipos de comunicación, de presentarse como son, estoy encantado, ya estamos teniendo relaciones, estamos encantados, este es el hombre, la mujer de mi vida. Esto debe comenzar desde el noviazgo, porque el que se equivoca al casarse ya no tiene nada en qué equivocarse. Primero, manifestación no verbal del amor, la fidelidad. Parece de perogrullo, pero les voy a decir en qué sentido manifiestas amor. Hombres y mujeres tenemos que ir creando un corazón inaccesible. También lo vi en la televisión, un Discovery Channel o un National Geographic, un reportaje sobre las águilas. Las águilas ponen sus nidos en la parte más alta de la montaña, por una parte está todo escabroso, del otro lado es un abismo. Y uno dice, ¿para qué tan alto? ¿No la podía poner encima de los árboles? No, se suben las serpientes, monos, otras aves. Lo ponen en un lugar, el nido, inaccesible. Tú manifiestas amor, transmites amor a tu cónyuge cuando se nota que tu corazón es inaccesible. una especie de corazón blindado solo para mi mujer, para mi marido. Si no tienes un corazón blindado, inaccesible, comunicas que no te importa que un día, aún sin haberlo buscado, pudiera llegar a pasar algo. En tu trato con las secretarias, con tu exnovio, en tu manera de vestirte, no es que estés buscando algo, no, simplemente que eres accesible. Vístete mal y alguien se va a fijar en ti. Falta el pudor, alguien se va a fijar en ti. Saluda a tus secretarias, compañeras de trabajo, diciéndoles qué linda, no sé qué, qué guapa, qué bonita viene hoy. Te estás haciendo accesible. Y no transmites amor, transmites desconfianza. Esto un día va a caer, algo va a pasar. La fidelidad es el nombre del amor en el tiempo. Dicen por ahí, nunca confíes en un esposo que está demasiado lejos, ni en un soltero que está demasiado cerca. Cuidado, me decía por ahí un señor, padre, yo estoy enamorado de la misma mujer desde hace 20 años. Si mi esposa se entera, me mata. Pero también les cuento una cosa. Hace 20 o 30 años yo creo que solamente existía la infidelidad masculina y algunos casos femenina. Hoy, con todos los movimientos feministas, con la igualdad, etcétera, etcétera, tantos casos también de señoras que han engañado a su marido. Me contaban por ahí que murieron tres personas, tres hombres, y suben juntos al cielo. Lo recibe San Pedro y dice, tres en uno. Le pregunta al primero, ¿qué te pasó? Y después, mira, cumplíamos 10 años de casados, le compré un coche a mi mujer, vendiendo otras cosas con todos los ahorros de mi vida, llego corriendo a mi casa en la noche, subo al noveno piso que teníamos nuestro departamento, me la encuentro en pijama, la llevo al balcón para enseñarle el coche que le compré, y con las llaves en la mano, y cuando se lo estoy enseñando, veo que llega un tipo y empieza a abrir el coche. De la desesperación, agarro el armario que teníamos allá al lado y se lo aviento. Y cuando ya lo aplasté, me doy cuenta que me equivoqué de coche. El coche estaba tres lugares atrás. De la desesperación, me aventé. San Pedro dice, bueno, pues, no tuviste la culpa, fue una cosa dramática, pasa. Le pregunta al segundo, ¿y tú cómo viste? ¿Qué te pasó? Dice, no, pues yo estaba abriendo mi coche y no supe más. Le pregunta al tercero, ¿y a ti qué te pasó? Dice, no, yo estaba escondido en un armario y no supe más. Inaccesible. Segundo, ¿quieres transmitir amor? Siempre con la verdad por delante. Es difícil decir siempre la verdad, pero se supone que ustedes no son ya dos, son una sola cosa. ¿Quieres decirle a tu esposo que lo amas? Con la verdad siempre transmites amor, confianza, la seguridad. Es impresionante lo que se transmite con la verdad o con la mentira. ¿De dónde vienes? Voltea la vista. ¿Por qué a estas horas? Pretexto, ya te empiezan a cachar, estás transmitiendo desconfianza, aquí ya no hay verdad, ya no somos la misma cosa. Cuando no se dice siempre la verdad, se abre la puerta a la desconfianza. Si no hay confianza, el amor se va a pique. Yo he oído casos dramáticos. Una señora que le pone un detective al marido. ¿De qué amor estamos hablando conyugal? Un señor que le graba las conversaciones a la mujer porque ya hay desconfianza. ¿De qué amor, de qué unidad estamos hablando? ¿Cómo está ya eso que se están transmitiendo? Desconfianza. Que puede alcanzar niveles dramáticos, ¿no? Una pareja fue invitada a una fiesta de disfraces y cuando estaba ya para irse, a la mujer le duele horriblemente la cabeza y dice, vete tú, yo me quedo. Se va el marido con su disfraz. A la hora se despierta la señora y dice, ya no me duele la cabeza, sí voy a ir, pero por desconfianza. Me voy a poner otro disfraz que mi marido no conoce y así veo qué hace él cuando no está conmigo. Se va a la fiesta y apenas llega el marido en el centro de la pista, bailando con todas las que van pasando. Un abrazo por allá, un pellizco por acá, feliz bailando. La señora lo ve y se pone también ahí en la fila. Llega, se pone a bailar también con él y de pronto ella le hace a él una propuesta indecorosa. Él acepta, se sale al jardín, regresa ella primero a la casa, se mete a la cama y de pronto llega el marido y le dice ella a él, ¿Cómo te fue? Lo de siempre. Aburridísimo. Pero, ¿y bailaste? Yo, ¿cuándo he bailado sin ti? Ya me conoces. ¿Pero no bailaste ni una pieza? No, para nada. ¿Entonces qué hiciste? Llegué, me encontré a tres amigos y nos subimos al segundo piso a jugar dominó. Pero lo que no me vas a creer es lo que le pasó al amigo que me pidió prestado su disfraz. No sé si les ha tocado estar en Venecia en pleno carnaval. Genial, todos con su mascarita. No se sabe quién es. Puedes hacer lo que quieras, hablar como quieras, estás disfrazado. Puede ser que haya por aquí algún matrimonio en donde ya hay disfraces, maquillaje, o por lo menos así te presentas ante tu propia mujer, tu propio marido. Cuando se habla de comunicación, si no se habla de querer decir siempre la verdad, ¿de qué comunicación estamos hablando? Estás totalmente fuera de lugar, fuera de posibilidad de comunicación. En el altar dijiste otra cosa, Jesús, una sola cosa, una sola cosa. Aunque las cosas te salgan momentáneamente bien, estás fuera de sitio. Sé siempre sincero, sincera, pero no lo manifiestes de forma desagradable. Por la prontitud con la que respondes, se ve si eres transparente. Si eres capaz de aguantar la mirada a los ojos. Cuidado con las segundas intenciones, con expresiones raras. Diálogo sincero. Y sobre todo, una palabra que a los matrimonios les va muy bien. Ustedes tienen que ser uno con el otro transparentes. Que yo sepa que lo que me estás diciendo es lo que estás pensando, transparente, te veo. Si no es así, ¿me estarán realmente diciendo lo que piensa? Dijo por ahí un filósofo, la palabra ha sido dada al hombre para esconder su pensamiento. ¡Qué terrible que pase esto en el matrimonio! Ustedes tienen que ser transparentes, no que cada quien piense como quiera y diga otras cosas. Todos pensamos diverso. Me decían por ahí, ustedes saben de la cierta enemistad que hay entre españoles y franceses, como todos los países vecinos. Iban en un tren, un español, un francés y dos chicas, una guapísima, la otra no tanto, ahí en un cubículo dentro del cuarto. Pasa por un túnel, se va la luz, y al salir, que alguien, cuando están oscuras, se oye un cachetadón espectacular. Sale la luz y el francés tiene la mano aquí marcada, toda roja, se está ahorrando así con un poquito de sangre. Piensa la que no era tan guapa. Se ve que este intentó pasarse con esta niña y le pegó. Piensa la más guapa. ¿Qué le habrá querido hacer este a esta? Y le pegó. Piensa el francés. Se ve que este tocó a una de estas dos, se equivocaron y me pegaron a mí. Piensa el español. Ojalá que se vuelva a ir la luz para pegarle otro bofetadón a este idiota. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero en tu matrimonio, transparencia. Lo que te estoy diciendo es lo que quiero, lo que pienso, lo que traigo por dentro. Hablar siempre con la verdad, sabiendo cómo decirlo. Tercero, dedicarse tiempo de oro, una manera de manifestar que te amo, sin palabras, es que te dedico tiempo de oro. ¿Por qué hay parejas que dejan de dedicarse tiempo de oro? Por el egoísmo, el enemigo principal del matrimonio, de mi tiempo, mis cosas, mi, yo. Dedícale tiempo de oro al otro, pero no confundas calidad con cantidad, el tiempo con la manera de llenar ese tiempo. Más vale una hora de felicidad que tres horas de discusión, de aburrimiento, de estar en la casa de otros, pero sin tratarnos. ¿Para qué? Más vale calidad que cantidad. Cuando hablaba yo del trabajo, es verdad, yo conozco muchas parejas jóvenes que quieren abrirse paso en la vida, tienen que trabajar, hay que quedarse en el consultorio hasta no sé qué horas, muchos no pueden llegar a comer a casa, etc. No busques cantidad, busca calidad. Tenemos una hora, vamos a disfrutarnos. Y a nuestros hijos, cuando se dan discusiones y tal, sinceramente te hubieras quedado como en la oficina. O que digas, hijo, ¿y ya llegó? ¿Qué horror? Como esa, ¿no? Que cuando eran jóvenes decían, ¿qué haría sin él? Y ahora, ¿qué hago con él? Ya llegó. ¿Dónde me meto? ¡Qué horror! Tiempo de oro. Cuarto, oír y escuchar. Hay una diferencia enorme entre oír y escuchar. Cuando él, cuando ella te hable, no te limites a oír. Deja de trabajar, deja el periódico a un lado, míralo a los ojos. Míralo a los ojos porque él o ella se dará cuenta de que lo estás escuchando. Escuchar es una actividad voluntaria, oír no. Y menos cuando usas frases como, por ejemplo, ¿quieres ir al cine? Lo que tú digas, como tú quieras. Es decir, no me importa. Lo que tú quieras, lo que tú digas. No es el lo que tú quieras en el sentido de que te estoy viendo a los ojos, ya nos pusimos de acuerdo y te estoy diciendo de verdad lo que tú prefieras. No, no, lo que tú digas, lo que tú quieras. Tú dime y yo salgo. Tú de rana y yo salto. No me estás haciendo caso. O como esa señora que dice al marido que está leyendo el periódico, ya deja de decir sí querida, no querida, sí querida, no querida. Hace 5 minutos que dejé de hablar. Verla, velo a los ojos, incluso pregúntale, ¿me escuchaste? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Me entendiste? ¿Estamos de acuerdo? Véanse a los ojos. Si uno puede ver a los ojos a la pareja y mantener la mirada, las cosas van bien. Cuando uno no resiste una mirada a los ojos continuada, profunda, es que hay algo que no va. Una persona que se siente habitualmente escuchada se siente querida. A veces escucha más al jefe o al amigo que al cónyuge. ¿Quién te lo dijo? Ah, mi esposa. Mi esposa, ya la conozco, ya sabes que siempre te va a decir lo mismo. Oye, es tu esposa, es tu esposo. ¿Quién más te conoce? En cambio, lo dijo el jefe, lo dijo un amigo. Ahí sí, casi palabra de Dios. Escuchar significa saber callar. Todo lo que no sale, lo que no te dice tu cónyuge, termina pudriéndose. Rencores, inquietudes, dudas. Calla, escucha para que el otro hable. Si no, van a llegar un día a tener monólogos alternados. Yo hablo, tú estás pensando ya lo que me vas a responder. Tú hablas, yo estoy preparando mi defensa. Tenemos 2 oídos y una sola boca, porque oír es el doble de necesario y 2 veces más difícil que hablar. El amor es siempre escuchar, sobre todo lo que el otro no dice. Estoy tan atento cuando me hablas, te veo a los ojos, veo tus facciones, que estoy incluso sabiendo lo que no me estás diciendo. Quinto, actos de servicio. Esto es muy importante. Interés por las cosas del otro. A veces parece que tenemos intereses más altos que la felicidad de los nuestros. 2 horas diarias en el gimnasio. Muy bien, qué bueno, es un hobby interesante. Deporte. Los amigos. Colecciono no sé qué cosas y me encierro en mi cuarto, ahí con la filatelia o lo que sea, ¿no? Cosas más interesantes que los míos. Como esa señora que dice al marido, parece que quieres más al perro que a mí. Y que va, que a los dos nos quieren igual. La palabra que define el estado de mucha ilusión es la palabra desvivirse. Desvivirse. Cuando te desvives por el otro, no hace falta que le digas que lo amas. Después diremos que sí hace falta, pero me refiero que no haría falta. No haría falta. Cuando tu mayor debilidad es el amor, eres la persona más fuerte del mundo. Y te desvives por el otro, no solo cuando te lo piden. El servicio espontáneo y el servicio oculto son 2 cualidades maravillosas del servicio, del desvivirse, de la entrega. No solo cuando te ven, cuando te lo piden. Como ese señor, ¿no? Que estaba en un concierto y se levanta y dice al director que estaba ahí moviendo, dice, oiga, el del violín solamente toca cuando usted lo ve. Y los dos tocan y uno así como, este que no. Que no hagas actos de servicio solo cuando te ven, solo cuando te lo piden. Imagínate que llegas a tu casa y te encuentras con que lo que estaba roto ya está arreglado. Lo que estaba fuera de sitio ya lo pusieron en su lugar. Ah, hay alguien que estaba pensando en mí. Siguiente. El respeto. Todo comunica. Palabras, tacto, manera de referirse a ella o a él. ¿Es porque hay amor o desamor? ¿Cuál es tu vocabulario? Piensa que hay heridas que no cierran. Coqueteas con otra persona faltando el respeto de mujer a tu marido. Solo Dios sabe si eso se va a volver a arreglar. Así te lo digo, solo Dios sabe. Faltar al respeto gravemente es comunicar que no me interesa si esto se acaba. Y a veces pasa. O decirle, eres un idiota, tú no piensas, no eres inteligente, no sé cómo me casé contigo. Hay faltas de respeto que no cierran y comunican justo desamor. En cambio, cuando hay continuamente alabanza, ya lo diremos, es diverso. Le decían a una mujer cuyo marido estaba continuamente faltando respeto con insinuaciones y tal, y de pronto esta señora que trabajaba le sale un viaje a Estados Unidos y 3 días antes le dice el marido, me voy dentro de 3 días, ¿qué quieres que te traiga? Y le dice, una gringuita. Y le dice, ¿qué? Trae una gringuita. La mujer pues baja los ojos, no le gustó. Pasa los 3 días, se va de viaje y dice, ¿qué te traigo? ¿Qué te dije? Trae una gringuita. Y se reía el señor, ¿no? Se va la señora, pasan 8 días, regresa, se ve en el aeropuerto, beso, abrazo, perfecto, y le dice el señor, ¿me trajiste lo que te pedí? ¿Qué me pediste? Una gringuita. Y se ríe. Y le responde la señora, mira, yo hice lo que pude, ahora hay que esperar 9 meses a ver si es niño. Respeto, incluso dentro de ti mismo, en tu interior, en lo que piensas. Fíjate qué interesante. Los verbos suponer, presuponer, interpretar, atribuir intenciones, decir medias verdades, están en la frontera de la calumnia. Tú puedes calumniar a tu marido o a tu mujer suponiendo, presuponiendo, interpretando, atribuyendo intenciones, etcétera, etcétera. Estás calumniando dentro. Respeto y siempre alabanzas. Ahora sí, la ley de oro. Si no vas a decir algo bueno, no digas nada. Menos criticarle ante las amistades. Menos cuando no esté presente. No ser negativos. Valorarse. El no valorarse, no sabes cómo afecta incluso otros campos. Una señora me dijo, yo ya no admiro a mi marido por faltas de respeto. Ya no puedo tener intimidad con él. Ya no lo admiro. Y digo, bueno, ¿y cómo se perdió eso? Por faltas de respeto. Porque no me valora. Y puede ser que yo tampoco lo valore. Como esa señora, ¿no? Que le dice a su marido, ¿qué te gusta más de mí? ¿Mi bello rostro? ¿Mi cuerpo escultural? ¿O mi sobrada inteligencia? Y el marido le dice, tu sentido del humor. Pero también me contaron un señor que le dice a su mujer, oye, gorda, si me muero, ¿llorarás por mí? Y dice, sí, mi amor, tú sabes que yo lloro por cualquier cosa. Valórense mutuamente, si no saben cómo, se van a ofender. Séptimo, siempre perdonar. Al no saber perdonar, la acumulación silenciosa de rencor envenena la sangre y el amor. Los esposos respiran por las heridas. Parece que cada palabra que pronuncian es como una navaja que abre nuevas heridas. No me refiero al perdón sencillo, si te pisé, perdón, no se la vas a hacer de emoción por un perdón de eso, no. Todo lo que he dicho es facilísimo de decir, es difícil de vivir. Va a haber ofensas, va a haber caídas, somos débiles. Siempre perdón, y lo más bonito, adelántate a perdonar. Lógicamente, adelántate a pedir perdón. Pero si el otro, si ella no te busca, adelántate a perdonar, que no quiere decir llegar y decir te perdono, no. Dale un golpe en la espalda, pelo a los ojos, dale un beso, aunque sea en la mejilla, para que el otro diga ya, perdóname, ya, te perdono, no pasa nada, adelántate. No hagas que te busque, que sea una cosa espectacular, digamos un día, 2 días sin hablarnos. Adelántate a provocar que te pidan perdón, y si no te lo piden, no importa. A lo mejor el beso ya fue la expresión de te pido perdón y te perdono. Siempre perdonar. Cuando se oye por ahí, es que esto ya no lo puedo perdonar. ¿Qué estás comunicando? Desamor. Octavo, esto es muy interesante. Venía pensando en ti. Búscale a él o a ella al llegar a la casa o a la oficina inmediatamente. Le encantará saber que venías pensando en él o en ella. Si tú llegas a tu casa y te vas directamente a la recámara a darle un beso, venías pensando en ella o en él. Si llegas a tu casa y te vas pero como flecha al refrigerador, venías pensando en un sándwich, en un pedazo de jamón. Así es. Estoy gordo, estoy a 12 años de la oficina, te llevo un jugo, independientemente de cómo está el jugo, estaba más bueno, estaba peor, es cuando te habló, estaba ella pensando en ti. Te fuiste de viaje, nada más 3 días, le mandas una postal. La postal va a llegar después de que ya llegó el marido, 3-4 días después, bueno, aquí, 1 mes después de que ya llegó el marido. ¿Qué importa? Le estás diciendo, cuando estuve de viaje en el hotel, estaba pensando en ti. Cuando pasé y una postal preciosa la compré porque estaba pensando en ti. Quizá no hay algo que llene tanto el corazón que el saber que alguien está pensando en ti, que quiere estar contigo. Incluso se siente bien cuando alguien te dice, estaba pensando en ti, o estábamos hablando de ti. Ah, qué interesante. ¿Verdad? ¿Estábamos hablando de ti? ¿De qué? ¿Te interesa saber, no? Estaban pensando en mí. Como esa pareja de novios, ¿no? Que eran novios y él le dice a ella, por las mañanas no desayuno pensando en ti. Al mediodía no como pensando en ti. Por la noche no ceno pensando en ti. Y cuando me acuesto, no puedo dormir. Si es pensando en mí, si no, hombre, no, del hambre que tengo. Pero pensando en ti. La importancia de las celebraciones. Hay que recordar las fechas importantes. Y si las celebran juntos, mejor. Pero aprendamos de la iglesia una cosa maravillosa. En la iglesia hay 10 o 20 solemnidades muy importantes. Está la Navidad, está Cuaresma, Pascua, Cristo Rey, Santísima Trinidad, Pentecostés, Corpus Christi. Además, en un país, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, en otro será Fátima. Solemnidades, pero todos los domingos es solemnidad, porque es la fiesta del Señor. Un grandísimo santo en la historia de la iglesia, si su fiesta cae en domingo, no se celebra el santo, se celebra el domingo, porque el domingo es mi día, yo soy el Señor. Es importantísimo esto, espectacular. Dios ha querido que una vez a la semana sea solemnidad, su fiesta. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes? Celebren sus 5 años, sus 10 años, sus 15, sus 20, la llegada del primer hijo, el cambio de casa, la inauguración de un nuevo negocio, tantas cosas que son bonitas para celebrar, pero tengan un día a la semana que sea su solemnidad, los martes, los jueves, entre semana, solos, al cine, al teatro, a donde sea, a cenar, para estar tú y yo solos. Salir, pero fíjate bien, no saques a tu mujer, sal con ella. No saques a tu marido, sal con él. ¿A qué me refiero? No sé si les ha tocado ver en un restaurante, ahí al lado de una mesa, un hombre o una mujer, o suponemos marido y mujer, en silencio, metido los dos ahí en pedazos de carne y tal. La señora emocionadísima con los camarones. Bueno, vinieron a ver el plato de camarones, la sopa de tortilla, o vinieron a platicar los dos. Y se les ve ahí en silencio, es horrible. No, no la saques, no lo saques. Sal con ella, salgan a platicar, a comunicarse. También me ha pasado en un semáforo ver a los del coche de al lado en silencio. Hombre, no es que yo me dedique a juzgonear todo lo que veo. Pero es que hay veces uno ve cosas que son evidentes, están mal estos dos. Tú y yo solos. Por tanto, tratarse como amigos. La amistad es más importante que la relación. Fíjense qué interesante. Ustedes dos, cónyuges, comenzaron como amigos. Era una amistad tan bonita que se hicieron novios porque se frecuentaban ya tanto, se hicieron novios. Era un noviazgo combinado con una amistad tan bonita que llegó el sacramento del matrimonio y entonces ahora sí pasaron a la intimidad. Y cuando digo intimidad, todo tipo de intimidad, cuerpos, almas, familia, todo. Pero comenzaron siendo una amistad. Que no te pase que llegues al matrimonio y ya son amantes, padres, etcétera, y no amigos. Ustedes se enamoraron porque eran buenísimos amigos, conversaban de todo, se decían todo, comunicación. A un amigo se le acepta tal como es y se le perdonan todas sus fallas y se le dice todo. Decir, no hay otro, no hay otra como tú. Hazle sentir a tu cónyuge como necesario en la relación conyugal. Busca su compañía. Dejen atrás sin miedo y sin reservas su vieja vida de solteros. Es que es mejor salir con otros, salimos en parejas, el grupo es mejor que salgan ustedes. Cuando tú le dices a tu mujer que quieres estar con ella, con él, le estás diciendo te prefiero cualquier otra cosa. Como ese muchacho que llegó a pedir la mano de la novia y le dice al señor, venga, vengo a pedir la mano de su hija. Le dice, ¿ya vio a mi mujer? Sí, ya la vi, pero prefiero a su hija. ¿Qué tal podrías decir a tu mujer que vas a ir al cine y suena el teléfono? Oye, vente al fútbol. Te dije que íbamos a ir al cine, pero tengo dos boletos, me están invitando al fútbol. Si te vas al fútbol, le estás diciendo, queriendo o no, que prefieres estar en el fútbol con los amigos que con ella. No quiero exagerar, que pase una vez en la vida, que si es el mundial, etcétera, ok. Pero que sea lo ordinario, preferir tu jugada, etcétera, etcétera. Yo sé el caso de señores y señoras que juegan golf toda la mañana del sábado. Hombre, trabajas toda la semana, y el sábado, el día de la familia, de los niños, de la mujer, del marido, te vas toda la mañana con amigos a jugar golf. Le estás dando un mensaje. Le estás dando un mensaje. Prefiere a tu cónyuge antes que a todo el mundo. Antes que a todos. Siguiente, intimidad. Hay toda una charla sobre este tema. No me entretengo ahora, simplemente les digo, la intimidad es una manera enorme de demostrar amor sin decir nada. Es el lenguaje de la ternura, del tacto, de la intimidad. Me decía por ahí una señora: padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Ya no me busca. No sé si darle un título, un diploma. Se jubiló. ¿Sabes lo que comunicas cuando no buscas a tu mujer, cuando no buscas a tu marido? Un señor me dijo: me da la impresión de que me casé con una espalda. Llegamos a la cama con una espalda. Cero ternura, cero cariño. ¿Sabes lo que transmites? Y sabes en el peligro en que pones a tu marido, a tu mujer, cuando no hay continuo diálogo de este tipo. Es que me duele la pierna. Al día siguiente es la columna, la cabeza. Oh Dios, hija, vete a hacer un cheque completito. Cuando termines, regresas y nos ponemos de acuerdo. Porque cuando pones pretextos, y más cuando se nota que el pretexto es una tontería, ¿sabes lo que comunicas? ¿Amor o desamor? Yo no digo que haya que hacerlo siempre que te lo piden. ¿Sabes cuándo hay que hacerlo? Hay que hacerlo siempre que intuyes que tu marido, que tu mujer te necesita, te quiere. Solo ustedes saben qué significa siempre. Siempre que intuyes que te necesitan. Parejas que han pasado del quiero estar a tu lado al hazte a un lado. Aprovechen su tiempo para ser cariñosos, cariñosas. Decimos segundo, de cara al futuro. Haz planes de futuro que te ayuden a mejorar el presente. Cuando tú le dices a tu cónyuge: estoy ahorrando para nuestra casa, me gasté todo para comprarte un coche, le estás diciendo: cuento contigo para toda la vida. Acabo de pagar la universidad de nuestros hijos. Cuando iremos a vivir no sé dónde. Acabo de comprar otro terreno para cuando ya estemos más grandes. Le estás diciendo: cuento contigo para toda la vida. Vamos a hacer un viaje, ya compré los boletos dentro de 2 años, me adelanté. Cuento contigo. Compré una casa y está a tu nombre. Los coches están a tu nombre. Te estoy diciendo que ni por aquí me pasa el protegerme. No, pero que todo acá es financieramente es mejor. No me voy a meter ahora en líos. Si financieramente te va mejor, qué bueno. Pero a lo mejor no, a lo mejor es igual. Si es igual, ponle todo a su nombre. Todo. Le estás diciendo que cuentas con ella, que cuentas con él. Las fotografías. Saca todas las fotografías que puedas. Tapiza paredes. Me encanta a mí que me inviten a una casa donde entras y ves fotos de cuando nacieron los niños, primeras comuniones, la boda, te enseñan de todo. Aquí está nuestra historia en estas paredes. En lugar de poner fotos de no sé cosas que también pueden ser bonitas, pongan su propia historia. Nada más entrar a la casa, aquí no nos recordamos de lo que somos, nada más viéndonos, nos habla de pasado, de presente y de futuro. Cuento contigo. Hay gente que filma todo lo que hace. Primera comunión, viajes, etcétera, etcétera. Y nunca ven lo que filman. Tienen tantos rollos, tantas fotos, que todo lo arrumban ahí. Si filman cosas, es para verlas. Siguiente. Un beso al despedirse, un beso al encontrarse. Parecería que esto es una tontería, pero fíjense, estoy hablando de lo básico. No olvides despedirte con un beso, contacto físico. Cuando eran novios, necesitaban ustedes dos un referee que los separara ahí a la esquina, los dos, no se sabía si era lucha libre o qué. Después de casados, no me da un beso al llegar a la casa. Llegan, hay alguien, ¿qué tal? Ya llegué. Y con eso basta. Contacto físico, estás transmitiendo, estás diciendo que la amas, que lo amas. Yo oigo a veces testimonios horribles. Padre, mi marido ya no me besa en la boca. ¿Qué pasó? Mi mujer ya no me besa en la boca, ya no me besa ni en la mejilla. ¿Qué pasó? Que siempre haya calor en el beso, aunque no haya siempre llamaradas. Tampoco les voy a decir que cada beso sea una cosa espectacular. Telenovela. Se te olvidaron las llaves del coche, regresaste y otra vez. Hay que ser honestos, estoy hablando de un beso. Nos vemos, ya está. Contacto físico. Esto es básico. El que no sabe esto no sabe nada. Como me contaban de este niño de Neandertal que llega a su casa con la piedra de las calificaciones y todo reprobado. Y el papá lo ve y dice: oye, que repruebes casa. Lo entiendo, yo también veía un animal salía corriendo a pavo. Que repruebes pesca, yo también era fatal en meter ahí el hilo. Que repruebes pintura rupestre, lo entiendo. La caverna y todas las pinturas, no mal. Pero que repruebes historia para 4 días que llevamos. Hay cosas que son básicos y les puedo asegurar que hay gente, hay señores, hay señoras que ya están reprobando lo básico. Un beso al llegar a tu casa, un beso al despedirse. Básico. 14, ayudarse. Pídele a tu cónyuge soluciones prácticas para tus problemas. Puede ayudarte más que cualquier otro. No quiero decir que no haya campos en donde te pueda ayudar más un amigo, una amiga, sí. Pero de ahí al decir, esas son sus cosas, yo ni me meto. No sé ni en qué trabaja exactamente. No sé lo que hace. No sé cuáles son sus preocupaciones. Yo ya aprendí que él tiene lo suyo y yo lo mío. Cada quien se las arregla. Precisamente el matrimonio de las cosas bonitas que ofreces, que siempre tienes una ayuda ahí que te conoce de arriba abajo. Ayúdense. No me meto donde no me llaman. Métete, interésate, proponte, ¿cómo te ayudo? Cuando lo veas, la ves preocupada. Siguiente, la fuerza de la sonrisa. El humor es una de las mejores prendas que se pueden vestir en sociedad. El mejor testimonio que una esposa, que un esposo puede dar a su cónyuge es un rostro en el que se refleja la alegría, porque este habla por sí mismo y muestra que él y ella ha sido capaz de llenar de vida, de felicidad su mirada. Cuando llegas a tu casa y tu esposo te recibe con una cara alegre, es que estamos bien, me está diciendo que está contenta de verme, está contento. O te encuentras una cara larga, no estás de caballo, de cocodrilo. ¿Qué te están diciendo? Que estoy aburrido, qué horror, que... No sé, alegría. 16, ahora sí, el grandísimo mundo de los detalles. No voy a decir todos los detalles porque sería inacabable esto, pero les digo una cosa, que nunca termine un día sin un detalle. ¿Cómo? ¿Detalles todos los días? Sí, porque no es el mismo. Si yo les dijera... todos los días una rosa, no, hasta la rosa te sabría ya horrible. Todos los días al cine, no es cierto. Todos los días qué guapa está, mejor ponle la grabadora. No tiene sentido. En cambio, hoy la rosa, mañana que bien te queda el vestido, el otro día la comida que le gusta, el otro día tal. Todos los días un detalle, no te vayas a la cama sin hacerlo. Una noticia agradable, una ternura, una alabanza. Llamar a la oficina, qué sé yo. Es que... ya ni me acuerdo o siempre se me olvida, me dijo un señor, mi esposa me está matando. Por 4 años consecutivos se me olvidó que era su cumpleaños, ayer, o sea, ni me habla. Puede ser una barbaridad, pero dile a tu secretaria que te recuerde el cumpleaños de tu esposa. Si eres olvidadizo, por ahí decía un poeta, mi madre no tenía agenda porque solo hacía lo que amaba y esas cosas se las recordaba el corazón. Sí, se oye precioso, pero hombres y mujeres somos diversos. Yo nunca me acuerdo, lo pongo en mi agenda y que mi secretaria me lo recuerde. Hombres y mujeres funcionamos de manera diversa. Las mujeres se acuerdan de todo, los hombres no tanto, échate una mano con alguien que te lo recuerde, conquístale a diario. Y fíjate bien, tener pequeños detalles de cariño y ternura es como la hojarasca que hace que el fuego no se apague, como la paja. Troncos grandes podremos echar pocos en nuestra relación durante la vida. La llegada de un bebé, un viaje especial, el cambio de casa, un coche, son cosas que suceden mensuales o anuales. Un postgrado, un año que vivimos juntos fuera del país. En cambio, el fuego lo sostendrá la hojarasca, la paja, el día a día. Hay gente que daría la vida por la persona que ama, pero no es capaz de recordar una fecha importante. El amor es como el fuego, sin alimento se apaga. Y finalmente, pídele ayuda a Dios y pídele ayuda a profesionales. Primero los profesionales, ¿a qué me refiero? Cuando te interesas por mejorar, demuestras amor, independientemente de que vayas creciendo o no. Cuando yo oigo que mi marido, mi mujer no quiere ir con el padre, con un terapeuta, estás demostrando que no te interesa. Ve tú eres la del problema. Yo estoy muy bien. Cuando yo oigo esto, dices, no se da cuenta que hay un problema y no quiere. No quiere. Los que buscan ayuda demuestran amor y la mayoría sale adelante. A mí me ha tocado ver casos en donde él o ella o el matrimonio se están ahogando en un vaso de agua. Necesitan que venga alguien de fuera, un tercero, a decirles, sus discusiones son tontísimas, su problema es de este tamaño. Empujarlos un poquito, ¿no? Como ese muchacho que le llamó a una amiga desesperada. Necesito que venga a decir, mamá, ¿qué te pasa? Compré un rompecabezas y es que lo tengo ahí encima de las piezas y no embonan, no le veo con mi pie ni cabeza, es un desastre. Le digo, ¿cómo? ¿Y ya viste la caja? Sí, en la caja está un tigre, pero no veo cómo. Se fue para allá. Llega la mujer, está a la casa, ve las fichas, agarra la caja, ve el dibujo, lo deja y dice, primero, tranquilo. Segundo, tómate un café. Tercero, regresa esas mugrosas azucaritas a su caja. ¿Y saben qué a mí me da rabia? El mexicano, y yo soy mexicano por eso lo digo, tiende a empequeñecer realidades enormes, o enormes que sean, las hace pequeñas a fuerza de usar y abusar del diminutivo. Hay gente que se compra un ranchito, 80 hectáreas, con sus caballitos, unos arbolitos, en el centro está la casita, laguito y unas lanchitas. Pero donde somos descarados los mexicanos es al comer. Cuando el mexicano quiere comer de lo que se dice comer, así que si te tropiezas, estallas, comienza siempre con una copita, un tequila, salucita, otra copita, una cervecita, y el primer platillo es un caldito calentito con cebollita, su limoncito, como para asentar el estómago y entrenarlo para el incierto futuro inmediato. Y entonces viene una sopita, arrocito con sus huevitos, encina, todo en diminutivo, carnitas con su salsita y las tortillitas, siempre acompañadas de frijolitos, patitas de puerco, cabrito, cochinita. Llegan los nopalitos, pancita, gorditas, taquitos, quesadillas. De pronto aparece la señora con unos sandwichitos y unos pambacitos. Para cerrar, ¿quieres pastelito? Te sirven finalmente un cafecito con galletitas, un cigarrito y un coñaquito. Y todo esto en un platito con una servilletita y un vasito. Pero además tú habías dicho que querías una probadita y terminaste pidiendo otro poquito. Así hay gente que tiene problemitas. Ya no nos hablamos, no nos soportamos, estamos pasando por un problemita. Sí, un problemita como mis sanguchitos y como mis taquitos o como mi ranchito. ¿Por qué no mejor te abres y vas a ver una persona que te puede ayudar? Un sacerdote, un psicólogo, un terapeuta católico que está buscando sacar adelante tu matrimonio. y pedirle ayuda a Dios. La mejor manera de crecer en el amor es la oración. El amor no depende de ti, no eres el dueño del amor. Pídeselo a Dios, que es amor. Tampoco pidas milagros. Le estoy pidiendo mucho a Dios que nos ayude, pero no lo atiendes, no la cuidas, no se miman. Pero le estoy pidiendo muchísimo a Dios. Dios no hace milagros. A mí incluso me desespera gente que le pide a Dios y no hace nada. Dios se debe reír de tus oraciones cuando no haces lo que te toca para crecer en el amor. Se debe reír. Ya está pidiéndome, no sé qué. Cuando no es cierto, no está dispuesto. Entonces, pedirle a Dios, pero cuando pones de tu parte. Si no, pasa lo de esos estadios espectaculares, ¿no? De milagros, ¿no? Aparece por ahí un tipo, 50 mil personas. Dice, ¿quién quiere ser curado? Uno grita por ahí, yo. ¿Cómo te llamas? Johnny. ¿Qué tienes, Johnny? Soy cojo, no puedo caminar. Se levanta ahí con unas muletas. ¿Sale? Ven, Johnny, sube, aleluya. Aplausos, lo pasan arriba. ¿Quién más quiere ser curado? Y uno dice, no. ¿Cómo te llamas? Mark. ¿Qué tienes, Mark? Soy gangoso, no puedo hablar. Mark, ven para acá. Oye, el Señor te ha escuchado. Lo suben ahí. Los tapan con una cortina. Aleluya. 3 minutos de silencio. Y de pronto grita, Johnny, avienta las muletas. Salen 2 muletas por allá, ¿no? 50,000 gentes de pie. Mark, di algo. Johnny se engañó. Yo he visto milagros preciosos, el milagro del perdón a toda costa, el milagro de la reconciliación después de ofensas tremendas, el milagro del diálogo, el milagro de la compañía, el milagro de buscar tener horarios similares, el milagro de decirte me voy con de viaje, pero vienes conmigo, el milagro de estar juntos. No, este tipo de milagros. Y además me acabo de acordar de que no les dije cuál es la oración de la esposa, la oración que toda esposa hace todos los días. Señor, te pido paciencia para comprender a mi marido. Te pido amor para consentirlo. Te pido humildad para entenderlo y perdonarlo cuando me ofenda. Porque, Señor, si te pido fuerzas, lo mato a golpes. ¿Por qué tantas cosas uno diría realmente para demostrar amor? ¿Tengo que hacer todo esto? Mira, cuantas más manifestaciones mejor, porque oír un solo instrumento en la sinfonía del amor es privarse de la armonía del concierto. Es que yo siempre traigo una flor, pero decirle que la quiero, que lo quiero, ok, es como si oyeras una flauta, un violín, lo que sea. ¿Por qué te privas del concierto? Es que yo siempre digo que la quiero, tantos detalles y salir juntos. Ella sabe que la quiero. Estás privando de la armonía del concierto. Segundo, es decir, hemos hablado hasta ahora de la comunicación no verbal. Vamos rapidísimo con la comunicación verbal. No sabrás jamás cuándo una persona te ama si no te lo dice. Lo dijo Fulton Sheen. Si no te lo dice. 1,000 manifestaciones son importantes, pero se necesita oír, te quiero, te amo, te necesito. Por tanto, ¿cuáles son las características de este diálogo verbal? Primera, diálogo cordial, es decir, tono de voz, palabras acompañadas de miradas. Se vale pelear en el matrimonio, no exigir del amado que sea lo mejor, es indiferencia. Lo dijo el padre Maciel, es indiferencia, hay que exigir lo mejor. Se vale pelear, pero con amor, con cariño, buscando de verdad lo mejor. No permitas que las discusiones se conviertan en altercados, o que sea pura prédica, regaños, gritos. No grites a menos que se esté quemando la casa. No puedes llegar a decir, se está quemando la casa. No, ahí sí, grita como loco. Dicen que los hombres entienden las discusiones como el arte de hacer callar al adversario, las mujeres como el arte de no dejar la posibilidad de hablar. Diálogo cordial, sin poner. Haz peticiones, no exigencias. En la manera de pedir está el dar. Contaban por ahí que el rey de España hizo una cena espléndida, ¿no? Invitó a muchos gobernadores y presidentes y reyes y toda la cuestión. Esto nos lo contaron en Italia, ¿no? Estaban ahí Aznar y Ana Botella, su esposa, ¿no? Y enfrente estaba Berlusconi y su mujer. De pronto, los cubiertos eran preciosos, de plata, de oro, etc. Le dice Ana a Aznar, róbate la cucharita. Como voy a robar la cucharita, te lo suplico, hazlo por mí. Inmediatamente agarra la cucharita y se la mete al bolsillo del pantalón. Enfrente están Berlusconi y su mujer, y la mujer de Berlusconi le dice, ¿viste lo que acaba de hacer Aznar? Dice, sí, ¿qué? Róbate la cucharita. Te la robas en este instante. ¿Cómo es posible que él sí se lo robe? Vamos a todo y empieza la discusión. Total, lo pone nervioso, agarra la cucharita y cuando se la va a guardar le pega una copa. Silencio absoluto. Entonces no le queda más que levantarse y decir, su majestad, de parte de Italia, le presento el saludo y el agradecimiento por este banquete tan espectacular. Aplausos, se sienta. ¿Pero cómo se te ocurre esto? Entonces, ¿no es una cosa que te pido? Siempre es igual, nunca me concedes un rollazo. Agarra la cucharita y se la va a guardar y le pega un plato. Se levanta, perdón, ¿cómo olvidar que está aquí la reina Sofía, a quien también, en nombre de mi país, presento nuestro saludo de presidenta? Pero este es el colmo, o sea, ¿tú eres tonto? Por ya no sabes ni qué hace, te vuelve a agarrar la cucharita y le pega otro plato. Como ya no sabe qué decir, se levanta y le dice, su majestad, le voy a hacer una magia. La mueve así. Se la mete y dice, señora Aznar, ¿ves no apareció en su pantalón? No trates temas importantes durante los momentos tensionantes del día. Es bueno hablar de los sentimientos en el mismo momento que surgen, pero en ocasiones no conviene, no es oportuno, sobre todo cuando se tiene mucha carga emocional. Se debe evitar hablar cuando alguno de los dos esté muy cansado, o antes de ir al trabajo, o inmediatamente después de regresar, bien histérico por el tráfico y tú sales a discutir. No, no es oportuno. ¿Sabes cuándo es oportuno? Pregúntale a tu cónyuge. ¿Quieres hablar? ¿Podemos hablar ahora? ¿Estás dispuesto a escucharme, a dialogar? Evita divulgar los sentimientos compartidos por tu cónyuge, ni aun con el mejor amigo. No es oportuno, porque entonces tu cónyuge perderá la confianza y no te vuelve a decir nada. No dejes problemas sin resolver o resentimientos ocultos. Al dejar problemas sin resolver o sin decir, se irá formando un muro de indiferencia. Era oportuno hablar. No debemos tener miedo a afrontarlos. Más vale la pena una palabra a tiempo que mil a destiempo. ¿Cómo se aliviaría la tensión si uno de los dos tomara la iniciativa e hiciera una llamada telefónica, expresara una palabra amable o diera un fuerte abrazo, incluso sin palabras? Basta un detalle de estos para que los enojos se evaporen. Diálogo oportuno. Me encuentro con gente que está en silencio 3 semanas, 3 meses. Yo digo incluso 3 días, ¿cómo se pueden quedar callados el marido y mujer 3 días? Tercero, el diálogo debe ser humilde. Una de las principales causas de discusión es culpar al cónyuge de tus emociones o tus sentimientos. Y por eso debemos aprender a hablar, aprender a decir yo en lugar de tú. Cuando te demoras, me da mucho coraje porque tú eres muy desconsiderado o desconsiderado. Te estoy echando la culpa de todo. En cambio, cuando te demoras, me da mucho coraje porque yo siento mucha vergüenza de llegar tarde. Te estoy diciendo que tú te tardaste, pero yo soy el de la vergüenza, o sea, me afecta a mí. Perdóname, tengo la culpa, no me gusta llegar tarde. Y por eso te pido que no te demores. No te estoy culpando, somos los dos. Diálogo humilde. Queda estrictamente prohibido comunicarse usando las siguientes frases. Ven aquí, apresúrate, nunca haces las cosas bien, otra vez lo mismo. Diálogo humilde. ¿Saben de esa señora que le amputó las piernas a su marido para traérselo cortito? Jamás tronar los dedos, jamás la exigencia. No culpes a tu cónyuge jamás sin haberlo escuchado. Me decían también del matrimonio que estaban con un pleitazo que parecía irremediable. Iban en el coche en silencio y de pronto ve un burro y una vaca por ahí, en el campo, y le dice el marido a la mujer: ¿qué? ¿Familiares tuyos? Y la mujer le dice: sí, mis suegros. Diálogo humilde, fuera la ironía, fuera el insulto. Ese es el insulto, aunque sea la más boba, inútil. Fuera el insulto, diálogo continuo. Cuarto, la mujer es más comunicativa, pero hay silencios también muy interesantes, cuando son silencios de amor, cuando estamos compartiendo cosas, etc. Pero cuando no se trata de eso, diálogo continuo. Hay gente que se sube al coche y lo primero que hace es encender la radio, llega a la televisión, a la casa, encender la televisión. Hay silencios creativos cuando se cede el paso a la ternura, y hay silencios destructivos cuando uno se sintió herido y calla. El silencio es exterior, pero en el interior, ¿qué hay? Pensamientos negativos, recuerdos de problemas pasados, rencores, se quiere castigar. Cuando los dos se quedan en silencio, no se pueden hablar. Es señal de bastante clase humana romper el silencio. Aunque tú fuiste el culpable, yo tengo una estatura humana que vengo y te doy un codazo, te doy un abrazo, que sea, venga, vamos a hablar. Le decía un señor, estaba en la cama con mi mujer en silencio, los dos enojados, y le di una patada en el talón simplemente para que ella respondiera: déjame, otra patada, ¿qué quieres? Venga, hasta que logré que se sentara y a platicar. ¿Cómo nos podemos acostar enfadados? No, tampoco, cuando digo diálogo continuo, hablar por hablar, sin nada que decir. Hablar por hablar, desesperas al marido, ¿no? O desesperas a la mujer. Cuando hablas por hablar y dices, llega un momento en que fastidia, piensa lo que le vas a decir a tu cónyuge. Hazlo interesante, entretenido. Diálogo renovado. Simplemente les digo esto: en todos los campos que hemos mencionado, intimidad, detalles, en lo que sea, iniciativa, creatividad. Si siempre los viernes es el cine, qué aburrición. Si siempre es el mismo restaurante, qué aburrición. Si en la intimidad siempre es igual, qué horror. Creativos, renovados, para hacer la comida, para salir a pasear. Diálogo positivo. Una persona positiva irradia alegría. Sin dejar de ser realista, hay que lograr que la comunicación sea lo más positiva posible. Todo lo que hemos dicho, muy fácil de decir, hay muchos problemas, pero cuando una persona es positiva y ve las cosas desde el punto de vista de la luz que arrojan, el matrimonio es diverso y comunicas amor. Séptimo, el diálogo debe ser claro. Ser claro y específico en la comunicación. Definir lo que es importante, definir lo que no tiene importancia y por tanto hacer la vista gorda. Tratar un solo asunto a la vez. El marido va saliendo, no se te olvide traer jamón, la despensa, leche, las cosas de los niños. Llega con la mitad de lo que lo pediste, lo que le pediste, te lo dije, sí, pero lo dijiste gritándome desde la ventana. No fue un diálogo claro. O cuando dices, ¿quieres ir a bailar? Si quieres, sé clara, sé claro. Incluso piensa en las palabras que dijiste. Te dije a las 9, no, me dijiste a las 8. A las 9, sí, pero salimos a las 9, no, te dije. He contado una cosa buenísima de un niño que llega a su casa con un papelito engrapado aquí: señora, vista muy bien, disfrace muy bien a su hijo para la fiesta del viernes. Ay, mi amor, ¿de qué le tengo que disfrazar? Y dice, de castor. Muy bien, va y compra a la señora porra, tela, orejas, dientes, garras, cierre. Toda la semana cosiendo y haciendo el disfraz precioso. Llega el viernes, lo levanta a las 6 de la mañana, lo viste, lo llena de porra, le pone las orejas, le mete los dientes, las garras, todo, lo sube a la camioneta cuidando la cola, y de pronto el niño se pone a cantar: vamos, castores, vamos. Desde aquel día habrán visto que en nuestros nacimientos hay un burro, una vaca y un castorcito. La tradición se ha ido enriqueciendo. puede ayudar a preguntarse, ¿me entendiste el plan? O sea, ¿nos entendimos? ¿Escuchaste? Etcétera, etcétera. A veces de una palabra depende todo, ¿no? A veces dicen por ahí que algunos españoles hablan fatal de inglés, que pronuncian fatal, ¿no? Y se encuentra uno y le dice a otro, oye, ¿tú sabes cómo se dice uno en inglés? Y el otro dice, Juan. Hombre, como mi primo. Escucha con atención y que estés seguro de lo que tu cónyuge te está diciendo. Se debe escuchar con atención el mensaje completo, sin interrumpir. Primero te debe hablar para que haya claridad. ¿Ok? Si el asunto es muy importante, te lo repito. Diálogo paciente. Todo es bonito y fácil. Perdón, bonito y parece fácil, pero es difícil. Cuando salgas de aquí, no le puedes decir a tu marido. Fíjate lo que dijo el padre, ¿eh? El padre dijo que tal y cual. No, paciente, vamos creciendo poco a poco, vamos mejorando. Salimos de aquí con un propósito que nos ayude. Paciente significa que no podemos perder la paciencia los dos. El piloto y el copiloto no se pueden salir a la vez de la cabina de mando. Tú estás mal, estás enfadado, yo me aguanto hasta que tú sueltes todo y ya después. Si tú estás enfadado y yo me enfado, estamos acabados, ¿no? Paciencia. Incluso yo les diría, señoras, no le pidan a su marido. ¿Cuál es lo que dijo el padre? Ahora, ¿quieren un secreto? Cuando salgan de aquí, compren todos los CDs y pónganselos en el coche. Y así no salgo. No me dijo el padre. Finalmente, el diálogo debe ser profundo y superficial. Profundo. No tengas miedo de preguntar. Te estoy haciendo feliz. Te quiero. Te amo. Te necesito. ¿Me necesitas? ¿Qué puedo hacer para hacerte más feliz? ¿En qué te gustaría que yo cambiara? Lo que solamente le puedes pedir a tu mujer o a tu marido. Diálogo profundo. Lleno tu vida. Colaboro con Dios para llenar tu vida. Diálogo profundo. Diálogo superficial. Hablar de perros, gatos y caballos, de los centralizantes, de una película, de lo que fuera. Todo esto para hacer feliz a tu cónyuge. ¿Te estoy haciendo feliz? Casi como conclusión les digo, ¿cómo hacer feliz a un hombre? ¿Cómo hacer feliz a una mujer? Comenzamos con la mujer. Para hacer feliz a una mujer es fácil. Solo se necesita ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estilista, electricista, ginecobstetra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, audaz, simpático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte, comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y sobre todo muy solvente. De la misma forma, hay que poner atención en no ser celoso, pero tampoco desinteresado. Llevarse bien con su familia, pero no dedicarle más tiempo que a ella. Darle su espacio, pero mostrarse preocupado por donde estuvo. Y es muy importante no olvidar las fechas de cumpleaños, aniversario de novio, de boda, graduación, santo, fecha del primer beso, cumpleaños de la mejor amiga. Desgraciadamente, el cumplir al pie de la letra estas instrucciones no garantiza al 100% la felicidad de ella, porque ella podría sentirse inmersa en una vida de sofocante perfección y fugarse con el primer vividor que encuentre. Dios dijo, hay que amarlas. Nunca dijo que había que entenderlas. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? Se necesita intimidad y comida. ¿La ganga? Conclusión. Mi marido, mi mujer, aunque sé que me quiere, porque no me ha abandonado, vivimos juntos, ni me lo dice, ni me lo demuestra. Si me quieres, dímelo, con tus actitudes y con tus palabras. Hay gente que le cuesta decir te quiero. Curiosamente, cuando eras novia, cuando eras novio, nunca agarraste un cuaderno y pusiste I love you, I love you, I love you, I miss you, I miss you, I miss you. Página, I need you, I need you, corazón, pintabas un garfio ahí, no sé cuántas cosas, ¿no? Y ya que estás casado, ¿por qué no lo dices? Ama con todas las posibilidades, con la amplia gama de manifestaciones que te permite el lenguaje y el corazón, porque amar es la manera más intensa de vivir. En una palabra, si me quieres, dímelo. Si me quieres, déjame que me dé cuenta. Muchísimas gracias.